El abuelo Mario, Ario, Ario, Ario, Ario, es veterinario, Ario, Ario, Ario, Ario, y ha sanado a varios, Ario, Ario, Ario, Arios, miles de canarios, Ario, Ario, Ario, Arios. La tía Rosario, Ario, Ario, Ario, Ario, guarda en un armario, Ario, Ario, Ario, Ario, desde un silabario, Ario, Ario, Ario, Ario, hasta un diccionario, Ario, Ario, Ario, Ario. Mi mamita aspira, ira, ira, ira, ira, a tocar la lira, ira, ira, ira, ira, por eso suspira, ira, ira, ira, ira, cuando toca Elvira, ira, ira, ira, ira. La abuelita Vera era, era, era, era, es gran cocinera, era, era, era, era, una verdadera, era, era, era, era, y gran banquetera, era, era, era. Ero, ero, ero, ero, ser un heladero,